Doctor, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos, ¿qué significa esto? Y esto, estamos muy contentos y muy orgullosos porque esto se hizo a través del programa Proteger, que es un programa que tiene como objetivo el tratamiento de las enfermedades crónicas no prevalentes, como diabetes, obesidad, hipertensión. Y el centro de salud, el equipo, tuvo que certificar, tuvo que capacitarse, después cumplir ciertos objetivos. Y como dijeron ahora en la presentación, fuimos uno de los primeros centros de salud que certificamos en la provincia, y eso nos dio el aval como para tener recursos, como para hacer algo. Lo que nosotros quisimos elegir es hacer un consultorio para el tratamiento de las enfermedades. ¿Por qué se necesitaba este SIC? ¿Tenía intenciones hace mucho ya tener este tipo de consultorio? Y ya veníamos trabajando, en cierta manera, en algunos tópicos como tabaquismo, pero necesitábamos cierta patología como para ampliar la oferta a la población. ¿Qué salió? Cerca de medio millón de pesos, ¿hablaban? Claro, sí, más o menos eso. En realidad, esto nosotros certificamos antes de que la devaluación que hubo, o sea que en realidad la idea era hacer algo hasta más grande, pero después justo... ¿Qué tipo de aparatos se necesitan para tener este tipo de consultorio? Y en general necesitamos, por ejemplo, balanza para obesidad, porque las balanzas comunes no podíamos pesar a la gente obesa, necesitábamos tensiómetros también para obesidad, y también otros aparatos necesarios para lo que es la cesación tabáquica. ¿Y ahora, a partir de cuándo comienza a funcionar el consultorio? No, esto ya, a partir de esta semana, tenemos que programar, pero ya en breve. Gracias, doctor. No, de nada. La palabra del doctor Alejandro Frigoli, que estuvo formando parte de esto. A ver si lo puedo agarrar al intendente también. Está, hay que decir que también está Pablo Díaz Cinero de PAMI. Claro, porque además estuvo en algún momento a cargo también del Centro de Enfermedades No Transmisibles, sí, de aquí de la calle España. Sí, también el pastor, ¿cómo que es? García. García, el doctor también está acá. En la conferencia, simple, como decíamos. Gastón Morando y Miriam D'Artazú, ¿no? D'Artazú, sí, esa fue la que dio el saludo inicial y la que contó todo el proyecto y cómo fue, y el doctor Frigoli será el encargado de trabajar acá. Ya está trabajando acá, ¿no? ¿Verdad? Claro. Vamos a dar dos palabras a Gastón Morando. Gastón, te robo. Matías Trinker, que es el encargado. Matías, minutos. Bueno, importante lo que se acaba de lograr acá. Recién hablamos con el doctor Frigoli también de la importancia de este consultorio. Sí, la verdad que sí, tiene herramientas específicas para trabajar las enfermedades crónicas no transmisibles, como es una balanza para obesos, un tensiómetro con mango también para obesos, que son mangos especiales, la camilla, bueno, serie de herramientas incorporado con el sistema de interés clínica, informático, así que es un lindo lugar. Matías, la idea sería que este sea el puntapié inicial, el SIC de Tunitas, y después empezar a trabajar en los más SIC. En realidad, sí, se puede ver así. Los dos centros que certificaron con el programa Proteger son Villa Italia y Tunitas. De todos modos, la sistemática del trabajo, enfocándose a darle pelea a las enfermedades crónicas no transmisibles, es una, digamos, una decisión política sanitaria para todos los centros. ¿Qué significa certificar en la medicina? En realidad, lo que se hizo en este programa es labrar objetivos, ¿sí? Por ejemplo, específicamente con estos fondos certificamos todo lo trabajado durante el último tiempo en lo que son las políticas antitabaco en la ciudad. Por ejemplo, se ha modificado desde alguna ordenanza donde se prohíbe específicamente el tabaquismo dentro de los espacios y lugares de esparcimiento y espacios públicos. Se han hecho capacitaciones los involucrados en los centros de salud. Hemos hecho cartelería específica para de prohibido fumar. Un montón de, digamos, clases con manuales antitabaco para los médicos y demás, campañas en vías públicas, sobre todo en la efeméride, pero hemos trabajado, hemos traído el corazón gigante en su momento para explicar un poco lo que era el daño del tabaco en el organismo y sobre todo a nivel cardiovascular. Y bueno, son todas estas medidas que hacen, que no las estoy nombrando todas porque uno se olvida, pero hacen que después, con la auditoría de provincia en primera instancia y la auditoría de nación en segunda instancia, nos den como cumplido el objetivo. Y en ese sistema, cuando cumplís el objetivo, llegan los fondos de nación para utilizar en propuestas que tengan que ver con los gastos elegibles en este tipo de política, ¿no? Gracias, Matías. A ustedes.